vamos a tomar contacto, Marta, bueno, con José Brizuela de Unir, ¿no? Que es la Unión de Industrias Riojanas. Lógico, la preocupación que hubo en este tiempo por el tema de la promoción industrial. Mañana se haría un anuncio importante en Capital Federal y bueno, vamos a preguntarle qué novedades tiene él para contarle a la gente justamente de lo que se puede firmar mañana. José, lo saluda Sergio y Marta, buen día. Buenos días, Sergio. Buenos días, Marta. Buen día. A usted, bueno, a la audiencia. Me imagino que la expectativa puesta, ¿no?, en lo que va a suceder mañana a la tarde en esta firma de la promoción industrial. ¿Qué novedades tiene usted sobre esto? Mire, la noticia de que se va a firmar ese decreto, pero lamentablemente no conocemos el texto. Ajá. Bueno, la verdad que en un momento expectativas son grandes, porque bueno, depende de cómo se haya redactado ese instrumento, el que no sea realmente útil. Y bueno, creo que ni siquiera al gobernador le entregaron copia del borrador, de modo que estamos muy muy a la expectativa de qué es lo que puede decir. Porque, sin duda, está muy hablado, muy conversado todo lo que se necesita, tanto de parte nuestra con el gobierno provincial, como no me cabe duda también de la diligencia hecha por el gobierno de la provincia ante la nación. De modo que esperemos que se respeten las inquietudes que se han hecho llegar oportunamente. Ahora, José, ¿por qué cree que hubo tanto, bueno, hermetismo por ahí, como dice usted, no poder acceder al borrador de lo que se va a firmar? ¿Puede haber novedades, digamos, algunas que no sean, digamos, muy gratas, o todo va a estar en lo que ustedes creen que tiene que ser? Bueno, mire, desgraciadamente uno no puede hacer un pronóstico sobre esto. Yo creo que es un tema que se viene conversando desde mucho tiempo. Las necesidades de la provincia están muy claramente establecidas, de modo que espero que se respeten. O sea, claro, el hecho de que hoy estemos hablando de la posibilidad de una prórroga de la promoción ya es un paso grande, importante, porque hace 2-3 años atrás esto era impensable, poco menos que impensable, ¿no? Y bueno, hace 3 años que se vienen haciendo gestiones, esperemos que culminen bien, o sea, de la mejor manera, ¿no? Para el bien de todos. Sí. Ahora, José, el tema de la autoridad de aplicación, ¿no? Un poco que el gobierno provincial le hacía mucho hincapié en este punto. El diputado Yoma, bueno, anunció la semana pasada que ese punto ya va a quedar para la provincia, que era, digamos, la discusión que había entre la nación y el gobierno provincial. ¿Usted cree que eso ya está totalmente finiquitado? ¿Va a ser así? Bueno, ese es uno de los puntos importantes, ¿no? O sea, aparentemente la nación se reserva un derecho de controlar a la provincia. Bueno, no sería grave el asunto porque tiene un plazo dentro del cual se tiene que expedir. Lo importante es que la provincia pueda, a través de sus autoridades, elegir qué proyectos le interesan y cuáles no. ¿Han tenido algún contacto con De Gaetano o con alguna autoridad del gobierno ustedes en este tiempo? Sí, bueno, hemos sido invitados al acto, a participar del acto. Hay varias empresas que ya están notificadas y que van a asistir. ¿A qué hora va a ser? Asistimos en apoyo a las gestiones que está haciendo el gobernador. Y no nos cabe duda todo el esfuerzo que viene haciendo. Y bueno, solo resta esperar, no queda otro. Solo resta esperar y bueno, yo soy optimista, espero que salgamos bien adelante. Bueno, habrá que esperar entonces la decisión mañana y bueno, como dice usted, las distintas partes involucradas en este tema, como son los empresarios, trabajadores, gobierno, ¿no?, se llegue a, bueno, a una prórroga de esta promoción y que sea en beneficio, sin duda, de todos, ¿no?, porque ese es el sentido. Mira, a nosotros nos ha ido en la provincia muy bien durante casi 25 años que se pudo aplicar esta herramienta. Si se respetan los lineamientos generales que esta herramienta tiene, seguramente nos tiene que ir bien para el futuro. O sea, esa es la esperanza que tenemos. ¿De cuántos años se puede hablar de esta prórroga, José? Y bueno, siempre son 15 años para la empresa, pero no sé cuánto tiempo podrá aplicar la ley la provincia, eso tampoco lo conocemos. por cuánto tiempo le dan la facultad a la provincia de promover proyectos, ¿no? Bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿usted viaja a Buenos Aires mañana con el resto de empresarios? Sí. Ajá. Estamos viajando mañana en un gesto de apoyar la gestión del gobernador, digamos. Bueno, habrá que esperar nomás las novedades. Gracias por atendernos, José. Gracias a usted. Hasta buenos luego. Días. José Brizuela, presidente de UNIR, la Unión de Industrias Riojanas. Es como una especie, ¿no?, de ir a encontrarse con, claro, con la novedad ahí mismo, ¿no? Claro.